Aprovecho aquí para pedir el respaldo de nuevo de las diputadas y diputados de este Congreso. Voy a proponer un cambio constitucional para que en nuestra Constitución se contemple este programa de becas, de tal manera que llegue quien llegue al gobierno del Estado, no pueda jamás cancelarlo.